Perfectos Embusteros, una banda platense que se las trae, son muy perfeccionistas, trabajan mucho en los temas y en los videos también. Así que después vamos a escuchar un tema que se llama Déjame por la Mañana, que es maravilloso y que seguramente les va a encantar. Así que quiero que lo empiecen a escuchar aquí en la radio y aquí en todo Buenos Aires. Pero vamos a charlar con él, con Willy Harrington, violero de Estelares y también de Perfectos Embusteros. Hola, Willy. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Maestro, ¿cómo estás? ¿Por dónde andas, Willy? ¿Cómo andan? Mirá, por acá en Córdoba, en una localidad que se llama Hernando, capital del maní. Capital del maní. Sí. Bueno, hay cerveza por lo menos, sí. Mirá, debe haber. Lo que pasa es que vamos a tocar re tarde, tipo 3:30 de la mañana, con los Estelares. Sí. Así que todavía estamos, me acabo de bañar. Llegamos hace un ratito. ¿Qué estás, en el hotel ahora? Sí, estamos en el hotel. Algunos salieron a comer. Yo opté por quedarme y bueno, dentro de un ratito salimos el boliche. Está muy bien, che. Bueno, ya vienen la semana pasada estuvimos en Grob juntos y también fue tarde ese show, ¿eh? Fue tarde, pero el de hoy va a ser aún más tarde. O sea que a las 5, ¿a qué lo tocan? ¿A las 3 me dijiste? Y 3:30. 3:30 de la mañana. Che, ¿cómo la pasaron el otro día en Grob? Estuvo muy bueno el show, ¿eh? Estuvo muy bueno, la verdad que... para la gente que por ahí no sabe de qué estamos hablando, estuvimos en Groove, que es un boliche muy muy importante de Buenos Aires, donde tocan bandas, artistas de mucho renombre, y bueno, tocamos con Estelares, ajá, luego de Leiva, que es un artista español, y antes de Tipitos. Exacto. Así que fue una noche bastante importante, digamos, con artistas de buen peso. De hecho, Leiva está tocando el Lollapalooza, si no me equivoco, hoy. Ajá. Así que bueno, imagínate lo que ha sido y ha estado ahí con ustedes tocando. Y la verdad que fue una noche muy importante, muy linda. Y sonaron, la verdad, impecable. Manuel estaba encendido esa noche en Groove, ¿eh? Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Un placer estar ahí. Che, escuchame una cosa, Willy. Yo les contaba a toda la gente antes de que salgas al aire de que Estelares tiene como satélites, se puede decir, como son Pequeños Embusteros y Ranas Toro, que andan dando vueltas por ahí, que forman parte también de todo ese mundo estelar. Pero bueno, Perfectos Embusteros, en donde es tu banda, contanos un poco de lo que estás haciendo y lo que piensan hacer este año. Bueno, mira, Perfectos Embusteros es una banda que yo tengo hace ya del año 2009. Antes que yo ingrese como músico estable de la banda Estelares, y bueno, son temas míos, canto yo, tocamos con Santiago Bosolo, que es el bajista, Pablo Orio, el guitarrista, bueno, el batero que grabó el disco se empezó a dedicar a otro tipo de cosas de la música, ahora tenemos un baterista nuevo, y bueno, tenemos un presente bastante lindo porque estamos sonando en algunas radios de Capital, sonando en La Plata, en Junín, ahora tenemos algunas fechas en Junín, en La Perla también, uh-huh. Así que bueno. ¿Están preparados para un año, la verdad, importante? Estamos preparados para un año bastante importante, ya nos vamos a meter a grabar lo que va a ser el segundo disco de Perfectos Embusteros, que espero tenerlo para fin de año ya cerradito, así que va a incluir canciones del mismo estilo, rock, pop, que vinimos haciendo siempre, y también vamos a como siempre, a meter canciones tirando para otros lados, para meterle un matiz un poco interesante. Ahora en un ratito vamos a escuchar el tema del corte, que es cada vez que... No, perdón, Déjame por la Mañana, que es el tema anterior, y bueno, que está muy bueno, y el video también me gustó muchísimo. Bueno, muchas gracias. Ese fue el primer corte de difusión, cuando sacamos el disco. Luego sacamos... otro corte de difusión con video, que es de la canción El Traje Marrón. Sí. Y bueno, ahora estamos pensando de sacar un nuevo video para hacer corte de difusión. Otra canción que se llama Fácil, que esa canción la seleccionaron en la 100, ahí en Capital, sí. Y la están pasando, la están rotando. Nosotros no llevamos el disco, nada. O sea, no es que fuimos o pusimos plata o dijimos, por favor, pasanos porque... no sabemos cómo llegó el CD realmente y lo están pasando, así que una alegría bárbara que bueno, que nos estén dando un poco de manija de difusión. Y así está que... bueno, y aparte que se vengan, empiezan a sonar acá en Capital, es muy importante para la banda. No, en La Plata ya los conocemos, la gente que va es gente amiga, gente que tiene una relación directa con vos, pero está muy bueno que empiecen a sonar en otros lugares, y Capital es el lugar ideal, ¿no es cierto? Sí, ni hablar, es el lugar ideal. Hemos ido a tocar un par de veces ya a Capital. El año pasado fuimos una vez, el anteaño pasado también estuvimos, siempre en fechas autogestionadas. Sí. Bueno, para los que por ahí nos están escuchando y no entendieron bien, es Perfectos Embusteros la banda. Ajá. Así que pueden buscarnos en YouTube, en Bandcamp y por supuesto en las redes sociales Facebook, Twitter, que están los sitios de la banda donde pueden encontrar los videos, información. Y la página web es perfectosembusteros.com.ar, pero la acaban de bajar porque sale renovada ahora dentro de un par de semanas, no sé, una semana, dos semanas, ya va a estar la página actualizada al año 2015. Muy bien, maestro, ya están a full, están poniéndole mucho énfasis en la banda y eso está muy bueno. ¿Cómo haces para llevar a cabo una empresa tan difícil en el sentido de que vas con Estelares, vas con Perfectos? ¿Cómo lo vas manejando? ¿Cómo te distribuís? Y la única manera de manejarlo es dejando todo en la cancha, no queda otra. Seguramente que vos te pasa algo parecido con el periodismo, con tu programa, con que salís a hacer las notas, y estás afuera de tu casa y se te va la vida, los años, y uno deja todo en la cancha. Y creo que eso también es lo que deja la impronta de lo que uno hace. En mi caso, las canciones, y a veces se nota que uno deja todo en la cancha, porque la gente, los amigos, los conocidos que escuchan el disco, o gente que no conozco, que me escriben, nos ponen cosas, te das cuenta que algo deja uno en cada cosa que hace, que repercute en el otro, y por eso que uno después tiene como una devolución, y ahí es cuando todo cobra sentido, ¿no es cierto? Esa es la idea. Vos sabés que mientras te escuchaba y decías eso, nosotros con Gastón pensamos siempre lo mismo, ¿no? Que es como, al principio parece un esfuerzo, pero en realidad no es un esfuerzo, porque lo hacemos con tanto placer y con tantas ganas, que bueno, es dejás todo en la cancha, es verdad lo que decís, clarísimo. Yo me sentí totalmente identificado, así que te entiendo perfectamente, Willy, y veo el sacrificio que estás haciendo, y un sacrificio hermoso, ¿no? Porque hacemos lo que nos gusta, vamos a ser claros. Sí, por supuesto. ¿No? Por ejemplo, ahora estamos en... Bueno, ahora estoy en mi rol de guitarrista y coro de Estelares en Córdoba, a punto de tocar, dentro de un par de horas, a las 3:30 de la mañana, nos volvemos a La Plata y el lunes arrancamos de nuevo para Santiago del Estero. ¡Mamita! ¡Ay, Dios! ¿Y cómo hacen? Va a ser una travesía bastante interesante, pero bueno, también es una elección de vida. Ajá. Y ahí ya te termino de cerrar la respuesta a lo que vos me preguntabas. Es una elección de vida. Que bueno, mientras el cuerpo aguante, uno deja todo en la cancha, y por supuesto que además de tener el honor de acompañar a esta banda tan importante como es Estelares, de tocar las canciones de esta banda, de colaborar, de participar, de disfrutar cada show, también tengo mi propia meta artística y mi expresión musical la dejo en Perfectos Embusteros, que bueno, son canciones mías que armamos con la banda, por supuesto. Cada músico en la banda deja sus ideas, sus aportes, que son fundamentales, porque uno, como el camino de músico solista es muy limitado, porque uno va con su propia visión. En cambio, cuando estás en una banda como Perfectos Embusteros, cada cual aporta, che, no, pará, acá te estás yendo de mambo con esto que estás diciendo, con este acorde, con esto, y es como que se produce un equilibrio que no es más ni menos que la gracia y el placer de compartir lo que uno hace con otros seres semejantes a uno, y bueno, y el efecto multiplicador que eso genera. Es cierto, vos sabés que el otro día hablábamos aquí en el programa, en una de las notas, una de las tantas notas que hacemos, y decíamos, ¿qué es llegar, viste? ¿Qué es llegar? Cuando vos decís, no, porque quiero llegar. Y no sé hasta dónde, qué punto querés llegar, ¿no? Porque lo que estás haciendo es tanto placer y tantas cosas que te dan que se puede decir, bueno, yo ya llegué a esto, ahora van a venir muchas más cosas, pero la gratificación, uno quiere llegar a gratificarse, me parece, ¿no? Claro, el tema es que no hay que... Si uno hace las cosas para llegar a algo... lo único que vas a ganar es una altísima dosis de ansiedad en tu vida, y que te vas a llevar todo por delante y vas a andar a los tropezones, uh-huh. me parece. Sí. Viste que los grandes sabios orientales dicen que no hay que, no existe ni el futuro ni el pasado. Uh-huh. O sea, es el presente nada más. Y es que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes, es un momento placentero, gratificante. Hay gente que quizás no me conoce, que está sabiendo algo de mí, o de Perfectos Embusteros, van a escuchar nuestra música. Ese es el presente para mí, como en tu caso de estar haciendo esta nota. Pensar en que mañana hay que llegar, me parece que esta manera tan vertiginosa de vivir, tan mercantilista por momentos, nos enferma un poco el alma de pensar, quiero llegar a ser famoso. No se trata de eso. Porque si es por dinero o por fama, haríamos otro tipo de cosas. Exacto. La gente que busca dinero y poder y fama no está ni haciendo música ni atrás de un micrófono y probablemente no está escuchando este programa tampoco. Sí. Creo que están detrás de esa meta. Pero es cierto que en el tema de los artistas, por ahí, bueno, es lo que se nos inculca desde que nacemos, que todo se trata de comprar y vender y ganar. Y bueno, de eso un poco habla la temática del disco. De hecho, se llama Nada es Mucho, el disco. Claro, hay una canción que así lo titula. Y bueno, dice que nada es mucho y todo es poco, el estribillo. Ajá. Y bueno, habla un poco de eso, ¿no? De que parece que nada nos alcanza, porque ¿a dónde, si tocas en el Gran Rex, te va a parecer poco y siempre vas a querer más? O sea, lo importante es disfrutar cada momento. En donde sea, ¿no? Y cuando uno hace las cosas con el corazón puesto en eso, no importa si tenés 10 espectadores o 10.000, o 10 tipos que te escuchan, o 10.000 tipos que te escuchan de audiencia en un programa de radio. Lo importante es que vos lo haces con el corazón y siempre eso te va a sumar y te va a hacer sentir reconfortado. Es mi visión, disculpen si los aburrí un poco. No, está bueno y es cierto. Y me hiciste acordar el Pelado Cordera, en un show en España. ¿Viste cómo se hacen los Pepsi? Que hay distintos escenarios y bueno, y de ahí la gente va pasando de uno a otro. Bueno, claro. En uno de ellos, ellos tocaban en una parte cerrada, en una carpa, qué sé yo, y sale a ver cuánta gente había y había una sola persona. Y se dio vuelta, entró y dijo, muchachos, hoy tenemos que tocar a full porque tenemos que romperle la cabeza a una sola persona que nos llegue a ver. Después se llenó el lugar cuando empezaron a tocar. Pero esa fue la impronta con la que salieron. Es decir, tenemos uno, vamos, con todo. Y eso, la verdad, que está muy bueno. Yo lo vi como algo muy lindo, muy rico. Y es más o menos lo que vos estás diciendo. Podemos tocar para uno, para 10. Circe, me pasó lo mismo con los chicos de Circe. Estaban tocando como banda soporte de Metallica. Y me dicen, y una vez le dijimos al sonidista que baje para hacer más número. O sea, claro. Y bueno, y esas cosas son gratas y son lindas. Eso fue lo que pensaron cuando estuvieron tocando como banda soporte de Metallica. Es re loco lo que pasa con los músicos y está muy bien, y lo dijiste con mucha claridad, Willy. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como decía Freddie Mercury, el show debe continuar. Exacto, el show debe continuar. Che, te dejamos, que vayas tranquilo, que te relajes, que dentro de un rato van a estar tocando con Estelares. ¿Dónde es que están exactamente? Estamos en una localidad que se llama Hernando, a 80 kilómetros de Villa María, en la provincia de Córdoba. Y es la fiesta del maní. Es la fiesta del maní, exactamente. Ahí vamos, es la fiesta. Bueno, que Gastón estaría muy ahí, ¿no? No, dice que no tiene, no estaría. No sé. Cada cual será cargo. Cada cual será cargo. Escuchame. Así que bueno, me vuelvo con unos paquetes de maní. Bueno, traemos. Te esperamos. Bueno, muchachos, ante todo, gracias por esta nota, por este momento que compartimos. Y dale. Bueno, espero que les guste la música de Perfectos Embusteros. Ahora vamos a estar tocando en Junín el 4 de abril y en La Plata, en un teatro, el 18 de abril. Y si, bueno, si pueden, acérquense al Facebook Perfectos Embusteros, sitio oficial, que ahí van a encontrar videos de todo. Búsquenos por YouTube, búsquenos por donde quieran, que estamos ahí en las redes dando vuelta para que, bueno, se acerquen un poco más a lo que hacemos. Gracias, Willy, querido. Y bueno, realmente, y vamos a ver cómo ordenamos cuando tengan la agenda más o menos armada para que se vengan acá a la tribu uno de estos días, ¿eh? La verdad que tengo muchas ganas de que estén acá y charlar más tranquilos sobre toda la historia. Yo, a mí me gusta que la gente conozca tu historia y de ahí en más empieza a conocer tu música también. Me parece muy bien. Dale. Bueno, muy agradecido, y cuando quieras coordinamos y lo mandamos para allá, al estudio. Abrazo grande a Manu y a los chicos, che. Bueno, cómo no serán dados. Y bueno, pásenla lindo y disfrútenlo. Gracias, muchachos. Buenas noches. Nos vemos. Estábamos hablando con Willy Harrington. guitarrista de Esterales y también de Pequeños Embusteros, una banda que la verdad a mí me encanta y me gusta lo que hacen. Tiene muchísima polenta, Perfectos Embusteros. Además, está conformada por Santiago Bozzolo y Pablo Orio. Ajá. Vos sabés que es una banda platense que tiene mucha proyección y está bueno que empiecen a sonar aquí, como todas las bandas, ¿no? En La Plata tenemos muchas. Plata, muchas bandas que suenan muy bien y está bueno que los empiecen a conocer.